Hola, Mane, buen día. Estás ahí del otro lado del teléfono, ¿verdad? Hola, buen día. Buenos días a toda la audiencia. Estoy acá desde Tucumán comunicándome. Agradezco mucho el espacio que me están brindando para difundir esta convocatoria y, bueno, también un poco aprovechar para invitar a la gente para el 3 de junio, que va a ser la inauguración de la muestra. Perfecto. Hola, Mane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Te saluda Basilio. Sí, Basilio, sí, un gusto. ¿Cómo está Tucumán? Y está medio feo, está muy nublado, pareciera que va a llover. Ah, mira vos. Bien, bien. Bueno, te dejo con Dimas, que él te va a preguntar específicamente lo que sabe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada te quería presentar, o quisiera que vos por ahí hagas una introducción de lo que quieras comentar, de qué es lo que ha sido tu carrera, Mane, cómo es que has llegado a Tucumán siendo salteña, y bueno, cuáles han sido tus pasos en el mundo del arte. Bueno, yo soy salteña, nací en el 71, estudié en una escuela de arte, el Polivalente. Uh-huh. De ahí, cuando terminé mi secundario, decidí mudarme a la provincia de Tucumán, porque acá estaba la Facultad de Artes. Claro. Así que, bueno, me vine a estudiar la licenciatura. Cuando me recibo, mi primer trabajo es ahí en Catamarca, en la sede de Recreo, Polivalente de Arte, en ese claro. momento. Uh-huh. Y bueno, también pasé por el ISAC, más o menos estuve hasta el año 2000. Sí. Y en Catamarca, en la ciudad de Recreo, estuve hasta el año pasado dictando clases, y ahora estoy en la Facultad de Artes como docente en una cátedra de pintura. Mira. Bueno, mi carrera artística empieza más o menos en el 87, que empiezo a participar en salones, en exposiciones. He ganado algunos premios, he mostrado mi obra en varias provincias, incluso he participado en muestras internacionales, he participado en muchas colectivas, incluso ahí con gente de la provincia, a la que quiero mucho y tengo muchos amigos muy entrañables. Así que bueno, cuando pensé esta muestra, sí. Pensé en llevarla por la región, Catamarca no podía faltar. Seguro. Y después de Catamarca la muestra va a pasar a Salta, que es mi provincia natal. Compartía acá el álbum de la que fue tu primera muestra con este nombre, que la muestra que vas a traer acá se llama Archivo y Recolección, Peligro de Acumulación, que bueno, acompañando y dando el contexto completo de lo que era esa muestra, vos habías desarrollado un álbum de figuritas, digamos, donde al principio aparece, bueno, una descripción, bueno, aparece vos, la curadora, una descripción de lo que es el concepto de la muestra, y bueno, después empezás a desarrollar algo muy, muy lindo, muy interesante, que tiene, bueno, por supuesto, muchos puntos de contacto con lo que vos querés presentar en esta muestra en particular. Sí, esta muestra está pensada en homenaje a mi madre, que es coleccionista, por lo cual en la muestra también se va a poder apreciar su colección. Me parece muy importante porque es una colección extraña, es de papeles. Sí. Hay mucha gente que colecciona cualquier tipo de objeto. Mi mamá se caracteriza por la colección de papel. Y que, bueno, es un trabajo de tantos años, una cosa tan linda, y esto que nos une, ¿no? Porque el tema de la colección atraviesa todas las generaciones, todas las edades. Y me pareció muy interesante que a partir del contexto de esta muestra generar cruces con los coleccionistas locales de cada lugar donde vaya la muestra. Por eso cuando se me ocurrió pedirle a Laura, digamos, un espacio para mi muestra, sí. Hablamos y le pregunté sobre la posibilidad de convocar a gente local y me dijo que sí, y ahí surgió tu nombre porque vos también sos coleccionista. Hay manera, sí. Entonces, bueno, el tema del álbum yo ya lo tengo en la muestra incorporado, es una cuestión lúdica, va a ser un catálogo y a la vez un álbum, claro. Y a la vez una obra, porque va a ser un work in progress. La gente va a ir llenando ese álbum y en la inauguración, y el que lo llene se lleva una obra de premio. Eso es genial. Es una cuestión que me interesa conectarme con el público, con la gente que vaya. Seguro. Me parece que es una propuesta muy muy interesante, muy linda, y que, bueno, espero que los coleccionistas se animen a prestarme, a mostrar y a compartir sus tesoros. Así es, yo creo que, bueno, a partir de esta convocatoria estamos lanzando hoy mismo. Sí. Ya hemos difundido un volante, un flyer por internet, y bueno, ahora con esta convocatoria por la radio esperamos conseguir, bueno, varios contactos, gente que se interese. Lo que estamos buscando son colecciones variopintas, como me gusta decir, que puede ser que alguien no haga un trabajo de catalogación muy muy técnico, muy específico, pero que junte cosas. Hay desde personas que coleccionan boletos capicúa hasta los que coleccionan cucharitas, no sé, herramientas de trabajo antiguas, hay de todo, ¿no? Sí, así es. Como esta es una propuesta de arte contemporáneo y yo creo que está todo lo integrado de la vida cotidiana, todo aquello que pareciera que no es del mundo del arte puede serlo, ¿por qué no? Y en esta ocasión va a estar en un museo, dentro de un contexto de una exposición, y yo creo que también es el tema de que la gente pueda apreciarlo, ¿no? Porque a veces la tarea claro. del coleccionista es tan privada, tan íntima, que solamente conocen por ahí lo de su familia. En este caso, bueno, sería para que nos compartan y nos enriquezcan. Así es. Bueno, hay mucha gente muy celosa de sus cosas, por supuesto, así que habrá que hacer una lucha en más de una oportunidad con el dueño, con el coleccionista, para ver que confíe en nosotros y que vamos a cuidarle las cosas en el periodo que dure la muestra, ¿no? Y quería preguntarle... Bueno, yo agradezco muchísimo. Sí. Y bueno, les digo que las cosas van a estar, digamos, en custodia del museo, pero bajo mi responsabilidad. En vitrinas, bajo llave, hay todo un sistema de seguridad que se va a poder mantener y sostener en el tiempo que dure la muestra. Sí, Manu, no, te quería preguntar, ¿cómo ves este mundo de la ilustración, ¿no? De los trabajos, porque ella hace ilustración, ¿verdad? Sí, no? Bueno, dibujo, has dado clases de claro, dibujo. Pero, claro, ¿cómo ves esto? ¿Ha habido una...? Es como que está de moda, ha habido una evolución, ¿no? En los últimos años, ¿no? Como que la gente lo acepta y ve realmente que es interesante, ¿no? El tema de la ilustración, sí. ¿Disculpe? Sí, la ilustración. Bueno, sí, o sea, el concepto del dibujo... Quizá mi pregunta es medio tonta, pero es una pregunta del común. Sí, perdón. No, seguí. Me refiero que antes estaban como más separados los campos, sí. Ahora... El concepto de dibujo se ha ampliado y también claro, se acerca claro. a lo que es la ilustración, el está diseño. Hay muchas propuestas en la muestra misma que yo hago, son instalaciones. O sea, yo vengo claro. del campo de la pintura, pero también he ampliado mis posibilidades dentro de todos los recursos visuales que dispongo para plantearlo a partir de instalaciones. O sea, son conceptos que por ahí la gente no está tan habituada, pero... pero es, digamos, una manera un poco más amplia de mostrar lo que uno hace. El arte no tiene fronteras. Seguro. Claro. Bueno, ahí de hecho, sin llegar a contar demasiado sobre la propuesta, porque bueno, también uno quiere que la gente vaya y se sorprenda, pero es justamente parte de la exhibición que incluye dibujo o pintura también, así que bueno, sabrán descubrir el trabajo de Mane en esa materia también. Y por suerte, en el contexto de este museo Laureano Brizuela se ha dado margen para que las muestras puedan desarrollar esta cuestión de las instalaciones, de la performance en determinada oportunidad, que acercan esta actualidad del arte al público catamarqueño. Y por ahí hace no mucho era algo completamente desconocido y hasta fuera de lugar si se llegaba presentado, porque dejaba a mucha gente descolocada al no tener referencias sobre el tema, ¿no? ¿Te habrá tocado vivirlo, Man, en algún momento? Cuando estabas enseñando, cuando formabas parte misma del público que iba a las muestras que había acá en Catamarca. Sí. Cuando yo fui a Catamarca, el Museo Laureano estaba en otros domicilios. No estaba siempre abierto porque había cuestiones de edilicia, así que me he puesto muy contenta cuando he conocido este museo, cómo ha quedado, cómo lo mantienen. La verdad que Laura está haciendo un trabajo espectacular. Sí, yo tuve la oportunidad, justamente cuando fui a Catamarca ahora hace poquito, de encontrarme con vos, de ver a la artista que está exponiendo actualmente y el trato que tiene todo el personal del museo con los artistas. Nos sentimos contenidos, la verdad que que hay mucha diferencia lo que era el museo antes, pues bueno, por museo un montón de cuestiones, ¿no? Presupuestarias, esta cuestión de que no tenía un espacio físico en un lugar. Uh-huh. O sea, ahora la verdad que el Catamarca ha ganado un espacio muy lindo, he conocido también la Casa de la Cultura. Claro, también un gran valor. Muy lindo para exponer también, porque si bien no he podido entrar a la parte de las salas de exposiciones, en la parte de abajo está muy bien. Me alegro mucho. Sí, son lugares valiosos que esperamos que se sigan sosteniendo en el tiempo. Sí. Así es. Bueno, realmente muy interesante lo que nos has contado, Mane, y bueno, te deseamos mucha suerte realmente en la muestra que va a ser ahora en el mes de junio, ¿no? Así es, bueno, la fecha precisa va a ser el 3 de la inauguración. Bueno, va a durar prácticamente un mes la muestra exhibida y, bueno, reiteramos, la convocatoria ya está hecha. Me tienen que contactar a mí, digamos, ya sea por Facebook o a unos mails que podemos compartir ahora en el sitio de programa. Hay un teléfono también al que pueden mandar. Lo que nos hace falta es que nos envíen o que me envíen fotos y unas breves descripciones de qué se tratan sus colecciones, ya sean las suyas propias o las de alguien que crean que va a estar interesado en formar parte de este proyecto de Mane. Uh-huh. de integrarlas a lo que es su claro. Muestra ya establecida. Reiteramos a la gente que recién se engancha, la gente tiene que participar con recuerdos, ¿no es cierto? No, con colecciones no hace falta que sea algo una cuestión nostálgica. Bien. Puede ser lo que sea que coleccione. También la cuestión de la escala, por supuesto, va a ser importante. Porque, no pueden ser muy grandes. Claro, estamos previendo que si hay alguien que coleccione, no sé, por ejemplo, sombreros, o puede ir a la casa y hacer un registro fotográfico. Y entonces se integra el registro sí. a la muestra. El espacio que vamos a tener disponible para esta temática en particular es relativamente es reducido, así que hay que ver bien. Bien. Ahí estará mi labor de la curaduría, digamos, la selección de lo que se pueda... ¿no? Y en algún momento me he estado dedicando, así que sí, creo que la capacidad la tengo bien, y bueno, por suerte voy a estar bien asistido. Es bastante complejo porque, claro, la gente va a llegar cuestiones... Sí, siempre dejar algo afuera es tremendo. Para mí, sobre todo, que me encanta como superponer las cosas, pero bueno, ya vamos a ver, es un interesante desafío. Bueno, Mane, te deseamos muchísima suerte, ya nos conoceremos personalmente aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.